Lluvia, hojas, tarde, viento, puerta, bruma, beso, tiempo, busco tus señales. Para no morir, tu nombre vive en mí. Desde que tu amor partió mi cuerpo en dos, soy luna y sol de abril, pena de agua, grito. No sé si volverás, juego de almas, grito. No sé si volverás. Piedra, sueño, fiebre, mano, hielo, sombra. Siento los latidos de la tempestad que se llevó tu voz. Por tu embrujo me desvelo y llego al fin de mi fragilidad, pena de agua, grito.